después de tanto amor de ti me he alejado, si después de tanta gracia no he considerado y te he vuelto a dar la espalda y a tomar ese camino errado, si después que perdonaste todos mis pecados y dejaste en el madero todo mi pasado, si después de haber lavado mis vestidos de nuevo los he manchado, entonces límpiame una vez más, lávame con tu sangre, sumérgeme en el río del perdón y en cada rincón vuelve a purificarme. Restáurame otra vez, por favor, lléname y renueva mi ser. Yo sé que ya moriste una vez, pero si aún está fluyendo tu poder, límpiame otra vez. Si después que perdonaste todos mis pecados y dejaste en el madero